Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llevi lo que quiere es pescar, está puesta pa' bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. Llegamos. Buenos días. Happy Friday. Es viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ready para el fin de semana. Viernes 23 de junio. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday, aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía, si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches, comunícate conmigo al 1-800-315-9790, Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol, y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Hoy entregando boletitos para Karol G, boletos para Arcángel, boletitos para Arjona ya. Último día para ganar, para ver a Arjona este fin de semana en Miami. También boletitos para el Festival de la Salsa en Miami, para el Día Nacional de la Salsa en Orlando y también para el Guayaguaya en Orlando. Ah, y tiquecitos para ver a Peso Pluma en concierto. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya subí la fotito. El más activado a los comentarios en esa foto. También le regalo un par de entradas al final del show. Viernes social con Alex Sensation. Buenos días, bienvenido. ¿Qué va? Vamos a gozar. Oigan, te lo mando y no hago más nada. Oíste, y no hago más nada. ¿Quién yo? Cateado, pero ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. para el fin de semana. Viernes social. Alex Sensation con la Mega Mezcla. Buenos días, bienvenidos. ¡Supa! Yeah. pelear en breve. 1-800-315-9790. Viernes social con Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. ¡Calorcito! ¡Dale! ¿Qué pasa, Lupita? We'll be right back. Sensation. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Quiere ser niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Baila. Ella no baila. ¿Qué le dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. Ella quiere bailar. Ando. Sí. Sí. Sí. Ajá. Desde Tampa contigo, disfrutando el show. Muchas gracias, mi hermanito Rick Q. Ricky Q. Dímelo, Ricky. Y toda mi gente allá en Tampa, reportando la sintonía tempranito. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation, un saludo para tu gente de Brooklyn. Para Eric y todo el corillo de Brooklyn. Eric y la wifi Evelyn. Gracias. Para William Robelo. Buenos días, William. Bienvenido. Happy Friday, baby. Estamos ready para el fin de semana. Ready, ready. Vamos a hablar con el pueblo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. En cualquier parte de los Estados Unidos. Comunícate conmigo. Me dices para cuál evento quieres ir. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Hello. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre? Nicole, ¿cómo estás? Bien, Nicole, bienvenida. Nicole, where are you calling me from? ¿De dónde me llama, Nicole? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale en la casa. Mi gente de Broward County. Yay. Buenos días, Nicole. How are you, baby? Buenos días. Buenos días, mami. Estoy demasiado feliz que por fin hable contigo. Cuéntame, ¿qué estás haciendo en este viernes, Nicole? What are you up to? Estoy picking up my daughter from summer camp. Beautiful. Yes, yes. Yeah. Me too, I have my baby ahí en el summer camp también, porque es que esos muchachos hay que ponerlos a hacer algo en el verano. hay que entretenerlos. Mantenerlos entretenidos. Yeah, sí. Yeah. Si no se pegan de ese teléfono todo el día, ya tú sabes, qué problema. All right, sí. Baby, gracias por la sintonía. ¿A quién más quieres saludar, Nicole? Who you want to give a shout out to, baby? Saludar a mi mamá, Ana Fernández, que es tu fan número uno, que siempre te escucha todos los días por 106.7. Muchas gracias, mi amor. Thank you for listening. Quédate en línea, Nicole, de Fort Lauderdale. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, Alex. Enrique Paredes. ¡Dímelo, Enrique! ¡Quique! Saludos, Alex. Bendiciones. Contento de comunicarme con ustedes. Igualmente, hermano Enrique. Gracias por la sintonía en este viernes social. ¿A quién quieres saludar, papito? A mi esposa Yusmari, a mis hijos Gabriel, Gabriela y Daniela, aquí en Tampa. Tampa en la casa. Gracias por la sintonía, hermanito. Perfecto, Enrique. Correcto. ¿Cómo suena por allá? ¿Suena bien la vaina? Excelente, Ale, excelente. De verdad que trabajo de driver y contigo eso es el momento perfecto para manejar. Aquí te acompaño, hermano, todos los días. Gracias por la sintonía, hermano Enrique, y muchas bendiciones para ti y para la familia. Gracias, hermanito. Excelente, Ale. No te me vayas, quédate en línea, me dice para cuál evento quieres ir. Una más. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, hello. A la Juan. Buenos días, good morning, happy Friday. Happy Friday. Hoy se bebe. Poquito, mami, un poquito, espérate, déjame buscar la vaina, espérate, no te vayas. Dilo otra vez, ¿cómo dijiste? Hoy se bebe. Hoy se bebe. Where are you calling me from, baby? ¿De dónde me llamas? I'm calling you from D.C. D.C. en la casa, la gente de Washington. Exactly. Wow, exactly. Beautiful, baby. Beautiful, baby. Gracias por la sintonía, mi gente, allá en el DMV. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero saludar a mi esposo, Luis Martínez, a mi papá, Víctor Santiago, y a mi mamá, María Santiago, que siempre te escuchan. Gracias por la sintonía, mi amor, a través de la música app. Quédate en línea y me dices para cuál evento te puedo invitar. Y hablando de Hoy se bebe, vamos a la bachatica. ¡Claro que sí! Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation. Buenos días. sin ti. No notas que ya no canto como yo antes cantaba, que tu pecho era mi bobo y tu cuerpo mi guitarra. Tu voz a mi inspiración y tu amor mi pentagrama. Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando.

quite esta amargura. Ella lo sabe, ella es mi cura. Ella lo sabe, ella es mi cura. Dile que esta tristeza me tiene al borde de la locura. Y ella lo sabe, ella es mi cura. Y ella lo sabe, ella es mi cura. Noches que yo no duermo, días amargos, noches sin sueño. Dile que venga mi negra chula. Ella lo sabe, ella es mi cura. Dile que venga pronto y saque mi alma de esta amargura. Ella lo sabe, ella es mi cura. Thank you. Ladies Lawn Service. Dímelo, Miguel. Te lo mío, Miguel. Tengo la vara. Tengo la grasa. Tengo la vara, de verdad. Para la gente de Sunset Moving. Dímelo, Jaime. Sensation. Mueve lo que se empegota, mami, mueve lo que se empegota. Alex, en sintonía desde Puerto Rico, hoy es la noche de San Juan. Hay party hoy en PR. Ay, ay, ay. Ay, qué rico estar ahí, mano. No me da tiempo de coger un vuelo rapidito, llegar allá. Y vuelvo mañana temprano pa live. Déjame pedir permiso en la casa. Hablando de mañana en el live, mañana tengo una artista invitada para el live. Mi amiga Anita, la reina de Brasil. Mañana Anita conmigo en el live. En mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, a partir de las 6 de la tarde puedes ver el live y también en la música app puedes ver el live. Y por supuesto, escucharnos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Vamos a gozar mañana con Anita. Vamos a gozar, ok. Prepárame la línea telefónica, 1-800-315-9790, mientras te voy preparando la hora del lunch. Me llamaron mi hermanito DJ Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Free.